producto menos los costos del producto es el beneficio. Hasta aquí me parece que esto tiene poco que discutir. La tasa de ganancia es relacionar dos magnitudes. Una, el beneficio en relación al dinero que inicialmente se puso. De tal manera que si yo divido el beneficio por el dinero inicial que se puso, obtengo la tasa de ganancia del capital. Este dinero de con el que el capitalista compra mercancía, en esta mercancía hay dos tipos, que para entendernos le llamamos capital fijo, que son las máquinas, si hay que comprar máquinas, el local, si hay que comprar local, la corriente eléctrica, y otra parte es el capital variable, es decir, lo que ganan los trabajadores. De tal manera que de tal manera que si yo divido ¿dónde está esta G? La tasa de ganancia, en vez de dividir por D, divido por las partes que está compuesta D, que es el capital fijo más el capital variable, esto me sigue siendo lo mismo. En cada uno de estos elementos se dividen por V, por el capital variable, por lo que cobran los trabajadores, por lo que el capitalista le paga a los trabajadores. Si lo dividimos todo, tenemos que el beneficio por el capital variable, por lo que se llevan los trabajadores, es esto. La tasa de plusvalía, P'. Si divido el capital fijo, sigo con la misma relación. Si divido el capital fijo por la parte, por el total del capital variable, de lo que el capitalista le da a los trabajadores, obtengo la composición del capital orgánico. Que el capital orgánico, o sea, el capital está compuesto por el capital fijo, las máquinas, y por el capital variable, los trabajadores. Y sigo haciendo esta operación. Y ya estamos en Zaragoza, en la Plaza del Pilar. O la composición del capital orgánico está compuesto por las máquinas, es decir, inversiones productivas en tecnología, etcétera, etcétera. De tal manera que mientras más se invierta, esto se hace mayor. Y si en esta expresión yo hago cada vez el numerador más grande, el resultado final es menor. Es decir, si yo 8 lo divido por 4 son 2. Pero si yo esto lo hago cada vez más grande, 8 dividido por 8 son 1. Y esto, a partir de aquí, se produce la crisis. Cuando las inversiones, explicando todo esto, cuando las inversiones llegan a un límite que no dan más beneficio, de tal manera que ese beneficio que se obtiene no es suficiente para que los capitales obtengan el beneficio que ellos tienen previsto, se interrumpe la producción. Estamos en crisis. De esa crisis, Invertimos, beneficios, hasta que llega un momento en el que ya no puede haber más beneficios. Estamos en crisis, estamos aquí. ¿Cómo salimos de esta crisis? Creando otra crisis. ¿Y cómo creamos otra crisis? Una mayor concentración de capitales, cuando se concentran los bancos, las grandes empresas, los gogles, cuando se concentran las grandes capitales, lo que hacen es empezar la misma crisis desde un punto más alto. Y esto se resuelve, como se está resolviendo ahora, Yo no quiero hablar de, bueno, no quiero hablar de política porque ya estoy hablando de política. Quiero decir que no hablo, que no quiero hablar de partidos. Cuando se produce esta paralización, llegan los señores capitalistas. Vamos a orar un momento. Se producen, los señores capitalistas se reúnen con sus gobiernos, por ejemplo, en España, en diciembre último, 37 empresarios se reúnen con un jefe y le dicen: jefe, queremos el 30% o el 33% de la Lotería Nacional, que son ingresos que iban al Estado, le dicen: los queremos nosotros porque nos hacen falta. Y eso es con lo que el capitalista obtiene los beneficios que el sistema productivo directamente ya no puede obtener. Y esto es en principio todo lo que yo quería decir. La fórmula esta, las fórmulas. Ayer aquí un compañero abogado decía que él tenía fotos de Carlos Marx. Pues yo tengo libros de Carlos Marx. Y esto está sacado del Capital de Carlos Marx, que es el que mejor estudió el capitalismo, el que mejor lo destripó, y por eso se tiene tanto interés en que esto no se sepa así de claro. Podría estar, bueno, de esto se pueden deducir muchas más cosas. Por ejemplo, el beneficio que lo produce, pues el beneficio lo produce el trabajador. ¿Y el trabajador por qué se conforma? Pues porque hay una cosa que se llama ideología, que está puesta de tal manera para hacer aceptar que las cosas tienen que ser así. Y como tienen que ser así, no se pueden cambiar. Lo cual es mentira. Porque aquí estamos viendo que sí que se pueden cambiar. Para que el trabajador también tenga su seguridad, que la tiene que tener, hacen falta unas leyes. Unas leyes que tampoco me quiero poner ejemplos concretos, pero leyes que el organismo correspondiente dice: esto es legal y esto se tiene que hacer. Y a veces no se hace y no pasa nada. Lo cual quiere decir que la ley tiene que estar a favor del que domina, y el que domina es el capital. Y ahora, si queréis hacerme preguntas y las sé responder, pues las respondo. Vamos a llevar el micro y luego lo traigo de respuesta. Ahora ponle el fijo, Pablo. Sí, que se acopla. Vale, usted responde desde el fijo y yo muevo este. Vale. Hola, me llamo Diego, soy diseñador industrial, hice una patente industrial y todo ese rollo, ¿no? También he conocido a esta gente que nos dirige y eso. Entonces, qué poca vergüenza. ¿Y qué pasa con las materias primas? ¿Qué pasa con las materias primas, señor? Eso no vuelve. Ah, vale, perdón. A ver, ¿os acercáis a los altavoces? Yo puedo hablar. ¿Puedo hablar? No te sé responder. Mira, lo que sí te sé decir, en la Federación de Barrios de Zaragoza se hizo un estudio de la recuperación de los aceites domésticos usados, que le hice yo. Y tengo tres patentes. La primera me parece que fueron 120.000 pesetas, hablo de hace 10 o 11 o 12 años. La primera me costó 120.000 pesetas porque fui a una agencia de patentes, Hungría, y cuando yo me enteré lo que hacía Hungría, digo: coño, hostias, por 8.000 pesetas me lo hago yo. Y entonces, por 8.000 pesetas, sí, es que me la hice. Por 8.000 pesetas me hice una patente y la recogieron. Y por 8.000 pesetas me hice otra patente que curiosamente no me la recogieron, sí me la admitieron, pero me exigieron una gilipollez de tal calibre que yo los mandé a tomar por el culo. Porque me exigían poner mi planito, y ahora digo me exigían poner el dibujo en papel no sé cuál, que yo lo puse en papel no sé cuál, pero en resumidas cuentas, que parece que alguien no estaba muy interesado y se me pasó el plazo. Y es un tapón que para echar el aceite en el recipiente solo se cae si quien lo echa tiene muy mala leche y lo quiere echar fuera, porque si no, no se cae. Y es eso. Entonces, yo a eso no lo sé. Sé que las leyes, las leyes no las hago yo. Y como no las hago yo, pues no las hago yo. Por ejemplo, yo podría decir que yo admito todos los insultos que queráis, todos, a condición de que no mencionéis ninguna vocal. Y entonces no tenéis cojones de insultarme, porque las dos más las establezco yo. Entonces, más ya no lo puedo decir. Hola, buenas. Me llamo Sonia. A ver, a mí me ha dejado una cosa alucinada. Esto de que los señores capitalistas se reúnen con sus jefes, supongo que, a ver, ellos tendrán ganancias igual. Lo que pasa que no tienen las ganancias que ellos suponían ganar, siguen ganando estos señores capitalistas. Pero me has dejado alucinada con esto de la lotería. O sea, ¿es real? Pues hombre, si no nos han mentido los periódicos, ni la televisión, que lo suele hacer, es verdad que el gobierno ha privatizado el 30% o el 33% de la Lotería Nacional. Es verdad que ha privatizado los aeropuertos españoles, es verdad que está privatizando la sanidad, es verdad que, es que no me acuerdo del nombre, la que va a ser ahora presidenta de la comunidad autónoma, es verdad que ha anunciado la privatización de... Sí. Bueno, digo esto, salvo que yo haya leído un periódico especialmente escrito para mí, pero esto es... Entonces, claro que es verdad. Yo venía aquí a hablar de economía y lo que va a aparecer es que no me vengo más que a echar faroles. Pero me voy a echar un farol que no es un farol. Ayer le comenté a un compañero al que daba las clases de un taller jurídico, le comentaba que yo puse una denuncia en el juzgado de guardia de Zaragoza, contra Rodríguez Zapatero y contra los 27 o 37 empresarios que se habían reunido con él, que en mi opinión era un puro chantaje. Por ejemplo, a Zapatero lo elijo yo, pues a Zapatero que le tiene que decir las cosas soy yo. No tienen que ser 37 empresarios, que curiosamente Zapatero hace lo que piden esos empresarios. Bueno, el caso es que yo pongo esa denuncia. Se ha publicado en algún medio, ahora lo hago público aquí, que quien quiera apuntarse a esa denuncia, me dijo el abogado, lo dijo aquí ayer, si alguno de vosotros estaba, que se podía hacer porque no había prescrito. Si alguien se quiere añadir a esa denuncia, pues habrá que redactarla bien y volverla a hacer. O sea que sí que es verdad. Sí que es verdad que el Fondo Monetario Internacional te dice a ti lo que tienes que trabajar. O sea que yo creo que es verdad. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí. Si alguien quiere preguntar, me levanta la mano y yo luego me acerco a él. Aquí. Vale. O sea, que realmente estamos votando al Fondo Monetario. O sea, esto es un cachondeo. Bueno. Porque, a ver, a mí ningún político me representa, así de claro. Eso es lo primero, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo es que, o sea, me estoy dando cuenta de que es que realmente nos está manejando no los políticos, sino el dinero. Bueno, mujer, no exageres porque aquí no estamos votando, ahora no estamos votando. Ahora mismo no estamos votando. Hemos votado y nos están preparando para votar más. Yo creo... mirar, en cualquier sociedad que nosotros nos fijemos, da igual la que sea, nos podemos ir a la edad, en cualquier tipo de sociedad hay una estructura económica, hay una estructura política y hay una estructura ideológica, que traducido al cristiano quiere decir que los bienes se producen de una determinada manera, que se distribuyen de una determinada manera. y eso se tiene que regular. Y para que eso se regule están las leyes dentro de la estructura política, la religión, la filosofía, y para que eso sea aceptado como cosa natural está la estructura ideológica, que la ideología no es ni más ni menos que el cómo yo me represento las cosas. ¿Me gusta el pilar? Pues una valoración ideológica. No me gusta el pilar. Si nos entretuviéramos en saber cuáles son nuestros intereses, votaríamos de otra manera, claro. Lo que pasa es que la función ideológica, los medios de comunicación ya no se llaman medios de comunicación, se llaman medios de, perdón, no se llaman medios de información, sino medios de comunicación. Y un medio de comunicación mío dirá que soy guapísimo y con melena rubia, claro. Y por eso votamos como votamos. Parece impensable que, dado el nivel de corrupción que hay, pero no porque yo lo diga, que la gente vote a corruptos. Que un partido, sé de un caso, un político es alcalde de un pueblo. Y ya me gustaría que esto saliera en televisión para que lo vieran en mi pueblo, que es donde pasa. Un político del PSOE lo condenan. A cárcel, condenado, ya no hay dudas. Bueno, no se puede presentar a la actividad política, pero joder, sigue siendo del partido que era, y eso es legal. Pues esto hay que verlo, claro. Una de las cosas que a lo mejor debía salir de aquí es algún procedimiento, alguna propuesta, para que empezáramos pues a pensar de otra manera. Vamos, cada uno como quiera pensar, pero coño, que piense, ¿eh? Hola, buenos días. Espero que no se acople mucho esto. Yo quisiera avanzar, si es posible, un poquito a partir de la última fórmula donde se ha quedado el amigo Sogas, que es esa concentración de capital que se propone para salir de la crisis, que lógicamente conlleva una reducción de la mano de obra, porque hay que maximizar beneficios, claro, eliminando trabajadores. Entonces, yo le preguntaría, ¿qué soluciones propone el capital para atender ese excedente de mano de obra enorme que se genera en este tipo de procesos? Me has preguntado la fórmula que propone el capital. Sí, la fórmula que propone el capital y la contrafórmula que habría que contraponer, si es que la hay. La que propone el capital ya la estamos viendo. Los derechos sociales, o sea, por ejemplo, cuando se habla de reducir el gasto social, pues uno dice, coño, pues es gasto. Entonces el gasto hay que reducirlo. Y una leche. Ese gasto no tiene que ver nada con el gasto mío personal. El gasto mío personal sí que es un gasto. Y por eso voy a un bar y digo, ¿cuánto vale una caña de cerveza? 1,50. Me voy a otro bar y digo, ¿cuánto vale una caña de cerveza? 1,30. Le digo, venga, ponme dos. Yo miro, eso sí es un gasto. Pero el gasto social, lo que llaman, y así se llama contablemente, cuando dicen, hay que reducir el gasto. Bueno, reducir el gasto es quitar dinero para las escuelas. Eso es reducir gasto. El gasto social. Quitar dinero para las pensiones. Eso es para las ayudas sociales. Eso es reducir gasto social. Eso es reducir gasto social. Entonces, eso es lo que están proponiendo. Y están proponiendo más cosas. Por ejemplo, el AVE, que corre más que la leche. El AVE lo estamos pagando nosotros. La inversión la estamos haciendo nosotros, el Estado. Y cuando esté hecha, es cuando llego yo, porque yo, no sé si lo saben ustedes, yo me llamo Botín. Llego yo y digo, el AVE me lo quedo, lo gestiono. Eso es lo que están haciendo. Zaragoza, por ejemplo, como propuesta para el 15M, y es que se me van ocurriendo así, el tranvía. Bueno, pues la calle del tranvía es mía, coño. Nuestra. La calle. Las inversiones, nuestras. Porque dinero que se le preste a no sé quién es dinero nuestro. Y el tranvía ya funciona. Y hay una empresa que lo gestiona. Y entonces digo yo, pues, pues ya no hay más que discutir. Lo vamos a gestionar nosotros. ¿Cuánto hay que darle a la empresa? Lo mismo que la empresa haya dado. ¿Qué ha dado la empresa? ¿Qué ha dado la empresa? 100. 100 le damos nosotros. Y ahí tenemos dinero. En vez de eliminar gastos, ahí tenemos ingresos. Pues eso lo podíamos proponer. Lo podíamos proponer al alcalde o alcaldesa o al que sea de aquí. Y se lo podemos proponer a la presidenta de Aragón. Es un negocio. Es un negocio. Coño, pues lo hacemos nosotros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Ay, pues nosotros lo que tenemos que hacer es ver qué es el socialismo. Que socialismo, cuando digo socialismo no me refiero a PSOE. Cuando nosotros lo que tenemos que empezar a ver qué es el socialismo, tenemos que empezar a leer historia y ver, por ejemplo, que de la esclavitud se pasa al feudalismo, del feudalismo se pasa a este estado, al burgués, al capitalismo, ¿y ahora qué? Si eso lo empezamos a leer, veremos que de la esclavitud al feudalismo no se pasa porque el señor esclavista sea muy bueno, se haya vuelto bueno, sino que se da cuenta de que es mucho más barato. Al esclavo lo tiene que mantener, y a la esclava, porque tienen que hacer esclavitos. Entonces, lo tienen que mantener. Y se da cuenta que es mucho más fácil, mucho más barato, a ese mismo esclavo y a esa misma esclava, para que en vez de hacer esclavitos hagan feudalitos, es ponerlos en un cacho de tierra y decir, trabaja y la mitad mía. Eso pasa. Y veríamos que cuando del feudalismo se pasa la Revolución Francesa de 1700, la Revolución Burguesa. Cuando se pasa a la Revolución Burguesa no es porque los feudales se hayan hecho, o porque los burgueses se hayan hecho muy buenos. Se pasa porque las técnicas de desarrollo, las técnicas productivas están tan desarrolladas que el marco del feudo les impide desarrollarse más. Y entonces esos, los burgueses que necesitan ensanchar, hacen la revolución, engañan al pueblo, porque el pueblo yo no sé qué coño tiene, pero que lo engaña aquí hasta su padre. Le hacen hablar de libertad, y a ver quién no quiere libertad. De igualdad, ¿quién no quiere igualdad? Hasta que se hace el modelo, el sistema dominante de producción de ese momento. Bueno, pues ahora estamos en que si el capitalismo no funciona, ¿qué es que no funciona? Pero que no es que lo diga yo. No lo quería nombrar, bueno, ya lo nombré, pero lo voy a nombrar. No es que yo diga que Zapatero no tenga la culpa. No, no digo eso. Lo que digo es que Zapatero no tiene la culpa. Porque Zapatero en Estados Unidos no gobierna. En Italia tampoco gobierna. En Francia tampoco gobierna. Y la crisis es la misma. Los distintos niveles con que se presentan responden a los distintos grados de desarrollo del capitalismo en esos países, en esos lugares, pero el fundamento es el mismo. Bueno, pues si estamos viendo que esto no funciona, coño, algo habrá que hacer. Por ejemplo, tenéis una tienda que me habéis dejado acojonado porque dice tienda gratis. Y la tienda gratis, cuando yo voy a la tienda gratis, a esa que tenéis ahí, pues me cojo una camisa. No es verdad, pero lo veo como si fuera verdad. Me cojo esta camisa. Bueno, me cojo esta camisa que ya estaba hecha. Y no he pagado nada. Entonces, esta camisa me da a mí un valor de uso. Valor de uso. No valor de cambio. Valor de uso. Tendremos que empezar a valorar que lo dominante, lo que prevalezca, sea el valor de uso. Y tendremos que ir empezando a cambiar. Si de ahí quitamos el dinero, a tomar por culo todo, se va todo. En cambio, la producción es que se produce. Habrá que ver cómo se arregla eso. Y hasta ahí puedo leer. Sigo tomando palabras, quien quiera que levante la mano y luego me acerco. Y hay una duda más. Dos más. Hola, buenos días. Yo te voy a hacer una pequeña exposición, no sé si valdrá. Yo, por ejemplo, no tengo un duro, pero vamos, se supone que vengo de un país extranjero donde he hecho un pequeño capital. No es de nadie, es de mío, lo he ganado fuera. No tengo por qué pagar impuestos aquí, que ya los he pagado allí. Y entonces quiero invertirlo aquí en España creando una pequeña empresa. Por supuesto, tengo la idea de ganar dinero. Me parece muy bien que se criticase el abuso de ganancias, que se podría evitar con auditorías o cosas por el estilo. Pero desde luego yo invertiría mi capital y crearía sus pequeños puestos de trabajo siempre que ese dinero me fuese productivo, si no, no lo haría. Vamos a buscar caminos por esos sitios donde se va a crear trabajo, se va a crear riqueza, entre comillas, y vamos a disfrutar todo eso, o simplemente los vamos a dejar y que se lo guarden en el bolsillo el que lo tenga y no invierta ni un duro. Bueno, yo puedo poner ejemplos. Yo alguna vez también compro un coche y vendo un coche, y yo no intento sacar lo menos que pueda por el coche, sino lo más que pueda sacar por el coche. Por ejemplo, voy a la tienda, al concesionario, que es el que lo valora, que es el que más barato los paga, y me dice 100. Y entonces yo voy a algún amigo mío y le digo, si me das 100 te lo doy a ti. No hablar de beneficios en esta sociedad, pues supone cambiar la sociedad. Aquí hay una empresa, no voy a decir el nombre porque yo no sé si ellos querrán que la desprestigie así, pero hay una empresa que es una empresa gráfica que es de las más importantes de España. No sé si de Europa, de España. Eso es una cooperativa. Y podría poner muchos otros ejemplos. Muchísimos. Quien invierta, invierte para ganar dinero. Pero la diferencia entre usted y Botín es que usted, como pierda el dinero, a la puta calle. Mientras que Botín, no. Esa es la diferencia. Conclusión, a lo mejor los pequeños y medianos empresarios o los empresarios no ligados ni a la banca ni al gran capital tendrían que empezarse a plantear más o menos lo que nosotros nos estamos planteando aquí ahora. Porque en su caso usted, que sería un empresario, no tiene que ver nada con una empresa que se llama GM, que también es una empresa. Entonces, ir delimitando eso, pues yo creo que también sería importante que los pequeños y medianos empresarios se den cuenta que cuando se hablan de los empresarios se habla de una cosa que no tiene que ver nada con el que arriesga su dinero. A ver, Manuel, tú has dicho que el Fondo Monetario Internacional controla el capital. Que no lo veo. Dame, ¿has visto, Manuel? Me ves todos los días. Tú has dicho que el Fondo Monetario Internacional controla el capital. De acuerdo. Pero ¿quién controla el Fondo Monetario Internacional? Hablemos claro. Vayamos a la cabeza de la serpiente. La cabeza de la serpiente es la sinergia, ¿vale? Que son una quincena de empresarios, los mega empresarios mundiales, ¿vale? Que se reúnen varias veces al año o cada varios años y controlan el mercado mundial. O sea, se dicen, este año vamos a invertir. Por ejemplo, este señor controla los coches, yo controlo las lavadoras y este controla pues las neveras. Y yo digo, vale, pues tú no te vas a meter en mi building y yo voy a vender mis lavadoras en Europa. Tú las vas a vender en China. Y estos señores son los que controlan el mercado mundial, ¿vale? Estos señores son los que controlan el Fondo Monetario Internacional, son los que dan las inversiones a Estados Unidos para financiar las campañas políticas, son los que le dan dinero al PP, son los que le dan dinero al otro, luego reciben sus apoyos y son los que, en definitiva, controlan el mercado mundial. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo cambias ese planteamiento económico? ¿Cómo derribas esa cabeza de la serpiente? Que es para cambiar. Cortándole la cabeza a esa serpiente, sabemos que luego va a salir otra, ¿vale? Parecida. Pero ¿cómo la derribas? ¿Cómo cambias esa sinarquía, que es ese método establecido de la economía capital ahora, que son los que realmente controlan todo el chanchullo? Bueno, Rafael es compañero mío de trabajo y el jodido decía que no iba a venir hoy, pero ha venido. A ver, es que yo no sé responder a eso. O sea, yo sé lo que no sé. Es decir, si hay una estructura política, económica e ideológica, que la hay, yo no puedo actuar solo sobre una de esas estructuras. Tengo que actuar sobre las tres. ¿Y cómo? Pues yo qué coño sé. Eso es lo que tenemos que ver entre todos. Porque como salga yo líder, y me ponga a interpretar, ya la hemos jodido. Lo que sabemos es lo que no funciona. Lo que tendríamos que hacer, lo mismo que hemos ido desgranando ahí formulitas, pues una cosa no funciona, vamos a ver por qué no funciona. Y en función de lo que vayamos viendo, vamos viendo qué acciones podemos tener. Algunos dicen, y los jóvenes concentrados en la Plaza del Pilar, ¿para qué coño valen? Pues hombre, de forma inmediata, para nada. De forma inmediata, para nada. Pero claro, estamos hablando de un proceso histórico. Por ejemplo, una mujer se queda embarazada. Quiera o no quiera, da igual. Se queda embarazada. Y quiera o no quiera, son 9 meses de periodo de gestación, más o menos. Es decir, en ese proceso biológico hay 9 meses. ¿Y me gusta a mí? Bien, me gusta, 9 meses. ¿No me gusta? Es igual, 9 meses. El proceso histórico, por lo menos, yo no sé si he dicho que estaba estudiando sociología, una cosa que estudiaré mucho va a ser esto. En el proceso histórico, por lo menos, son 90 años. Ahora mismo aquí está el abuelo, que soy yo, está el hijo, que es mi hijo, y está mi nieto, que es mi nieto. Es decir, estamos 3 generaciones distintas que a su vez hablamos el mismo lenguaje. Es decir, todos sabemos más o menos lo mismo. Mientras yo no sepa otra cosa, yo hago lo que estoy haciendo. Para yo hacer otra cosa, necesito saber otra cosa. Es decir, que aunque ahora mismo todos dijéramos, Manolo, tienes más razón que un santo, vamos a hacer lo que tú estás diciendo, y todo lo decidiéramos, empezaríamos a hacer lo que yo estoy diciendo a partir de aquí. Pero ahí el lenguaje todavía no está creado, hay que crearlo. Y cuando vayamos creando lenguaje distinto, vamos creando valores distintos. Y entonces es cuando podemos empezar a ver el resultado efectivo de lo que planteaba Rafael. Pero eso es cuestión de todos, eso no es cuestión del líder. Eso no es cuestión de que voto a un partido porque me representa y en 4 años, no. En esta plaza, si nos ponemos a ver cosas, ya tenemos muchas enseñanzas. Por ejemplo, la tienda gratis que he dicho. Por ejemplo, gente que está estudiando y viene aquí, a lo mejor se juega el curso. En fin, lo que hace falta es ver, abrir los ojos. Es que no... el proceso está muy bien, de acuerdo, pero eso se puede hacer en una economía en la cual tengas la tripa llena, vayas evolucionando, pero ¿cómo le vendes esa moneda a países donde no tienes que comer, donde viene un empresario, te monta una fábrica y te explota porque sabe que o lo coges y comes o te jodes y mueres de hambre? Ay, pues yo que me sé la razón que le llevó a Newton a preguntarse que por qué coño se caían las manzanas. Yo eso no lo sé. Lo único que sé es lo que no funciona. Y eso es en concreto. ¿Y qué no funciona? Coño, pues que yo tenía que estar trabajando hasta los 65 años y tengo que estar hasta los 67. Hay que empezar por ahí. Quien quiera, levanta la mano y me acercaré. ¿Llegaría a hablar? Sí. Hola, buenos días, Manuel. Soy Miguel. Y... Espera, espera. Buenos días de nuevo, Manuel. Soy Miguel y lamento discrepar un poquito con la idea que tú tienes que efectivamente, históricamente hasta ahora ha sido así y así ha funcionado. Absolutamente de acuerdo que el lenguaje de la revolución industrial actualmente ya no nos sirve y es en el que nos estamos expresando, absolutamente de acuerdo. Hay que cambiarlo. Pero que la velocidad que tienen ahora estos zagales que han nacido con un teclado debajo de los dedos, yo creo que agiliza ese proceso. Repite. La velocidad de los medios de comunicación que tienen ahora estos zagales que han nacido con el teclado debajo de los dedos y que lo manejan, yo creo que ese proceso lo agiliza bastante. Sí, hombre, claro. El proceso seguro. Por ejemplo, yo en un sindicato propuse hace años hacer huelgas que no nos costaran dinero. Y la huelga que no me costaba dinero es la huelga trabajando. Lo que pasaba es que no poníamos la televisión y nos íbamos al parque a lo que fuera, de tal manera que mi empresa con la que yo hacía huelga ya le llamaría la de los Danones, que no tenía yo nada que ver, y decir: arregla eso, que estos cabrones me están jodiendo. Claro que el proceso se acortaría, pero seguiríamos hablando de un lenguaje nuevo. ¿Cómo se acorta? Por ejemplo, esto que yo he dicho, la exposición que yo he hecho, pues no es invento mío, es de Carlos Marx. Y resulta que el marxismo está muerto. Bueno, que yo no digo que no esté muerto. Bien, pues por ejemplo, cuando venga el economista fulano, decirle: oiga usted, señor fulano, ¿usted me podría explicar esto? Y si usted tiene razón con lo que está diciendo, yo como coño, cada vez, trabajando más, con más medios, con la misma técnica, tengo que trabajar más para comprar como mucho lo mismo. Pues seguimos hablando de un lenguaje nuevo, que hay que crearlo, claro. Y ahora una cuestión en concreto. En el periódico de esta mañana, en los medios, aparece aquí un comunicado que ha lanzado el gobierno y la banca, que están contra la dación en pago. ¿Perdón? ¿Que están contra? Contra la dación en pago de los préstamos hipotecarios. El hecho de que te cogen la casa. Entonces, mi pregunta... Una propuesta, y ya te dejo, ¿sí? La pregunta es, si en Estados Unidos está funcionando, según entiendo, yo creo que esto es directamente mentira, ¿no? Y luego la propuesta es, si consiguiéramos aglutinar un movimiento suficientemente fuerte, la masa crítica, etcétera, de gente que, por ejemplo, el día 1 de junio fuéramos a los bancos, incluso todos los acampados, a sacar nuestras perricas de los bancos, y durante un día la tuviéramos en casa... Igual se empezarían a dar cuenta de que lo que están diciendo, que son mentiras. Claro que son mentiras. No funcionan. Claro. Gracias. Claro que son mentiras. Yo estos días vengo haciendo fotos de las cosas estas y hoy he descubierto a un hombre, no sé si hombre o mujer, que dormía en un rincón del ayuntamiento que se no estaba acampado. Bueno, ¿cómo solucionamos el problema de la vivienda? Pues el problema de la vivienda lo solucionamos ahora mismo. Viviendas vacías. 16, bueno, pues ya está. De momento, 16 que no tengan casa se meten. De momento. Y ahora vamos a ver de quién son esas viviendas. Esas viviendas suelen ser no de un ahorrador que se ha hecho un pisito. Suelen ser de unas grandes empresas que con créditos, los nuestros, han hecho las casas y las tienen. Bueno, 16 viviendas vacías, muy bien, 16 personas dentro. ¿De quién son las casas? Las casas son de fulanito. ¿Cómo fulanito lo ha financiado? ¿Con préstamos? A tomar por culo, la vivienda es nuestra. ¿Sí? Anuncio desde la organización que, ya que se está hablando mucho de exención fiscal, de desobediencia fiscal y el tema de huelga bancaria, estamos tratando de organizar una charla específica de eso, próximamente. ¿Vale? Hola. Es que habla con... Yo. Bueno, yo hace 15 días he pedido a la caja de ahorros 150 euros porque me habían quitado la policía la furgoneta, ¿sí? Bueno, me habían echado de mi casa. Yo vivo hace 3 años en mi furgoneta. Bueno, pues... Espera, Espera, que me voy a permitir ya contestarte con eso. ¿Me dejas terminar, por favor? Sí, bien, sí. Ya que no me escuchan, escúchame. Sí. Por favor. Y me han pedido por dejarme 150 euros para sacar la furgoneta del depósito, el banco, la Caixa, Penedés, estos. Me han pedido de intereses 130 euros por dejarme 150 euros en 15 días. Y tengo una pensión de 500 euros, joder, y un 67% de invalidez. ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde? No estoy con mis hijos. ¿Comprendes? Eso es lo que yo veo. Que uno está mal, el otro... Y de verdad, yo no entiendo. No entiendo por qué me han hecho todo esto y por qué me cobran tanto dinero por dejarme 150 euros para vivir en mi puta casa. No sé. No lo sé. Ahí está. ¿Sabes? Por 150 euros me han cobrado 100 euros en 15 días de intereses a un pensionista de 516 euros. Por Dios. No lo sé. Yo quiero preguntar, ¿eso qué hago yo con esto? Me dice, si lo quieres bien y si no fuera. Digo, tío, llevo un mes en la puta calle viviendo, etcétera, etcétera. Pues he tenido que firmar eso con esta gente, ¿sí? Y darles 100 euros de mi puta pensión. Lo que pasa es que yo a eso no sé responder. Lo que sí sé decir es que en España hay mucha gente que vive por encima de sus posibilidades. Sí, hombre, sí. Tú vives por encima de tus posibilidades, coño. Tú vives por encima de tus posibilidades. Si no puedes tener furgoneta, joder, pues no la tengas. Si no puedes comer, pues no comas, coño. Si no puedes pagar la casa, joder, no la pagues. Bueno, un asunto más. Cuando empezamos a decir, cuando se dice que vivimos por encima de nuestras posibilidades, lo que hay que ver es quién vive por encima de sus posibilidades. Y lo que hay que ver es cuándo un trabajador ha vivido por encima de sus posibilidades. A eso, cuando tú estabas hablando, yo me estaba acordando de un chiste que lo voy a contar, y es que a un cura lo echaban siempre del pueblo porque organizaba unos follones impresionantes. Total, que protestan al arzobispo y dice, oiga, que este hombre no nos organiza un follón de... Habla con el cura y dice, ¿y usted qué dice? Pues yo, le dice el cura, dice, pues yo nada, yo subo al púlpito y empiezo a predicar y bueno, lo vamos a cambiar, lo cambian. Y así 5 o 6 pueblos que los echaban, al domingo siguiente echaban. Y al final le llama otra vez el arzobispo y dice, a ver, ¿usted qué hace? Dice, pues yo no hago nada, coño, yo predico. Dice, venga usted conmigo al pueblo y verá usted cómo yo predico. Así que se sube al púlpito y dice, queridos hermanos, y le dice uno, tócamela con la mano. Y dice, ve usted, dice, ahora yo me cago en su puta madre, y es cuando sería el follón. Pues lo que a mí se me ocurría cuando tú estabas hablando es cagarme en la puta madre de esos. Pero eso no lo puedes solucionar tú solo. Para eso hace falta más cosas. Y hasta aquí puedo leer también. Hola, vamos a ver. Vamos a ver. Nos has explicado un poco cómo van los procesos históricos y los cambios a través de la historia, ¿no? Vale, yo creo que es que el problema que tenemos hoy, sobre todo, es la comunicación. El que tiene el poder de la comunicación, o sea, controla, el que tiene el poder de la información puede controlar, porque desde luego no hace falta nada más que encender un poco la televisión y tener un mínimo de sentido crítico para darse cuenta de lo que está pasando. Yo puedo llegar a unas conclusiones, pero yo puedo llegar a unas conclusiones a razón de la información que yo estoy obteniendo y de mi propia y de lo que es mi propio entorno, mi propia experiencia. Y eso cuesta, porque es verdad que se está haciendo una crítica pues desde luego a los poderes que nos están llevando a esto, pero yo voy a cambiar un poco el tema y voy a decir que también a título individual tenemos muchísima responsabilidad. Yo soy una trabajadora del textil y además he sufrido la crisis, no tengo grandes problemas, pero bueno, soy una trabajadora del textil y me he intentado enterar de cómo se ha llegado a esta situación. Bueno, a nosotros nos hablan de la competitividad. Empezando por aquí, la competitividad en un país en el que la mayoría de las empresas son pequeñas empresas, no pueden hacer frente, porque muchas veces se les critica con razón, otras sin razón, no pueden hacer frente a la industrialización, a poner mejores maquinarias, porque las maquinarias son muy caras. Y la pequeña empresa, por su propia forma, por su propia estructura, no tiene poder para poder hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Pues se aprovecha, digamos, de lo que es la mano de obra. Independientemente de que echen a la gente, que la gente prácticamente trabajemos por la comida, no van a poder competir con las grandes industrias, porque ellas sí que disponen de ese capital para poder industrializarlo y sacar los productos como rosquillas. Y una vez dicho esto, te diré, mirad cómo nos meten el coco cuando hablan de la competitividad. Resulta que yo me he enterado cómo trabajan, por ejemplo, en los chinos en la confección. Las grandes empresas de la confección están fuera de los núcleos urbanos, ¿no? Entonces, la gente se va allí, como trabaja muchísimas horas, no puede volver a su casa. Trabajan 7 días a la semana, 12 horas diarias, y allí comen y allí duermen. 50 euros al mes y después se les descuenta lo que comen y la cama, que duermen hasta en los pasillos. Nosotros, aunque no tuviéramos esas pequeñas empresas, aunque tuviéramos unas grandes empresas, digamos, ¿no?, que pudieran competir, como nosotros, por lo menos, de momento, tenemos más derechos que ellos, al final se los iban a comer. Por lo tanto, yo hago una propuesta. Poner a nivel europeo un arancel o un impuesto social y ponerlo en todos los productos en los que no se respeten los derechos de los trabajadores. Sería la única forma de poder competir con ellos. Digo yo, ¿no? Al compañero que hablaba antes, que también en organización informa que se está tratando de organizar una red de apoyo a gente desahuciada. O sea, estamos trabajando en ello. ¿Vale? A ver, que es que has hecho muchas preguntas y yo a todo no sé responder. Yo me he quedado con la información. La información es un dedito, que es este, que es apagar la televisión. Otro dedito, que es este, darle a internet. Lo siento, pero te voy a hacer propaganda a ti. Ahí tenéis al director de Crónica de Aragón, que podéis leer Crónica de Aragón, por ejemplo. Hasta ahí. Tantas cosas que has dicho, yo no te sé responder. Eso que has planteado, pues discútelo más con la gente, con tus compañeros. Bueno, muchas gracias. Brevemente, yo soy analfabeto en todos los aspectos. El movimiento este se llama 15M, ¿no? Lo de la Puerta del Sol, el Pilar. Esto es más importante de lo que parece. Si no se cuida, con el tiempo se olvidará. Esto va a pasar a Europa. Es noticia mundial. Lo de África y lo de Siria también es un movimiento moderno. No hay que abandonarlo, pero hacen falta líderes. Los líderes no se hacen, nacen. Por favor, no abandonen esto. Yo no tengo familia y he dormido muchos años en la calle y no me ha ayudado nadie. Muchas gracias. Vale. Bueno, Yo soy analfabeto como tú y estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, excepto en lo del líder. Yo es que oigo la palabra líder y me echo a temblar. Excepto lo del líder, pues tú que eres analfabeto, aquí otro alfabeto que opina lo mismo que tú. Buenos días. A ver, yo creo y tengo muy claro que toda esta crisis ha venido por gran parte por culpa del libre mercado, la especulación que ha habido con los precios, con los productos. Y le quería preguntar cómo podemos luchar o combatir con cosas tan simples contra el libre mercado, los especuladores y toda esa gente. Bueno, primero es que no es libre mercado. O sea, el libre mercado es, para mí, que lo domino. Y como yo lo domino, en cuanto tú me lo vengas a molestar, pues yo no sé qué te diré. Pero te diré que atentas contra el libre mercado. O sea, no es libre mercado. La globalización, si le llamáramos, que no le llamamos, que es como le tenemos que llamar. La globalización, dices la palabra y casi no dice nada. Pero dices socialización de los medios de producción y dices mucho. La globalización se debe precisamente a ese desarrollo técnico de las fuerzas productivas, la división del trabajo, de tal manera que, por ejemplo, este micrófono no hay nadie que diga que lo ha hecho él. Pertenece a muchos sitios. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para hacer la casa, lo primero de la casa es el plano. Sin plano no hay casa, un edificio. Lo primero es el plano. Lo primero es la teoría. Lo primero es la teoría. ¿Pero qué es la teoría? Porque la teoría no es lo que yo creo. La teoría es, en base a una serie de conceptos, yo me voy haciendo un plano. Y en función de ese plano yo voy actuando. Y como el plano es teórico y la práctica es práctica y uno comete errores, en función del objetivo previsto teóricamente, como la práctica demuestra otra cosa, se modifica. ¿Qué tenemos que hacer? Yo lo que haría es empezar por lo que yo he intentado explicar, que es la esencia del sistema. Y de ahí nos tiene que salir, nos sale la forma de pensar. El hombre es un ser social. Yo soy un ser social. Yo soy producto de la sociedad y soy producto de esta sociedad. Pues eso es lo que yo creo que hay que hacer. Lo que estamos haciendo aquí es otra forma de hacer. Aquí no hay ningún planteamiento teórico previo, pero sí van saliendo. Eso es lo que tenemos que hacer. No, no te escucho bien, pero la democracia, la frase no es mía. Mira, estamos en la Plaza del Pilar y hay un filósofo que no es de izquierdas, que es Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset, que no es de izquierdas, dice: para creer, la Virgen del Pilar. En la Virgen del Pilar se cree o no se cree. La democracia es para ejercerla. Entonces, pues hijo mío, hazte dejar tú. Yo cómo te voy a dejar que me quites mis 16 queridas que tengo, criatura. Me las tienes que quitar, joder. O sea, te tienes que mover. La democracia no es una palabra. Y democracia, sin libertad económica, sin independencia económica, no hay quien tenga cojones ser demócrata. Luego hay que establecer un mínimo que me garantice mi independencia económica para que a mí, mi jefe, no me diga: Manolo, blanco. Blanco será si quiero yo. Pues habrá que organizar sindicatos, por ejemplo. Habrá que no consumir. En fin, pero son cosas que yo creo que, aunque yo las supiera y las pudiera decir, no es válido que yo las diga. Eso lo tiene que decir Tú que te quejas de esa democracia, tú tienes que decir cómo se ejerce. Porque yo te podría decir cómo la ejerzo yo, pero yo no soy tú. Entonces tú tendrías que reunirte con quien fuera y decir, en este caso concreto, hacemos esto. Y eso. Había dos personas más para hablar. Por favor, que levanten la mano, que así yo sé quién son. Y necesitamos el equipo de sonido para otra cosa. Entonces, pido un poco de brevedad y aquí terminará la charla. ¿Vale? Gracias. Hola, yo simplemente quería decir que tenemos que empezar a creer. Tenemos que empezar a creer en la democracia. Pero que los gobernantes empiecen a actuar ya, pues en primera instancia, por ejemplo, lo prioritario sería el cambio este de las elecciones, de cómo van, pues de cómo se salen los votos, porque me parece indignante, yo no soy votante de Izquierda Unida, pero me parece indignante que los vascos con 22.000 votos tengan acceso a un diputado o a un concejal, no, que es que yo en esto no estoy puesta, pero y que, por ejemplo, Izquierda Unida con 44.000 votos, pues no tengas, no sé, como pasó la anterior vez en la anterior legislatura, que solamente tuvieron un diputado. O sea, ya la ley electoral, ya por ahí se nos va la democracia, no hay democracia. Eso es prioritario. Luego quería decir, yo por ejemplo, en mi caso particular, momentáneamente, pues mi familia está trabajando, pero por ejemplo, no sabes que cualquier momento te puede fallar el trabajo. Tengo un hijo milurista, tengo gente en mi familia y amigos que están con paro, con trabajo precario, entonces estoy totalmente a favor de la gente que está con estos problemas de desahucios, de paro, de ERES, etcétera. Y lo último, que no me venga ningún político con que mis palabras suenan a demagogia, ¿eh? Mis palabras son verdad, obviedad, certeza, simplemente, pero para ellos serán demagogia. Y no hay demagogia, es verdad. Todo lo que está pasando estos días aquí es verdad. Punto. Bien. Para resumir, de acuerdo en todo, yo no estoy de acuerdo en que tengamos que creer, sino en ejercer. Y no podemos estar esperando nada del político. Bueno, yo no me entero. Yo Bueno, pues yo lo único que digo, en mi posición de moderador, que siempre es una mala persona, recuerdo que el tema de la charla es economía política, para centrar el tema. Hola, buenas. Hostia. Buenas. Vamos a ver, yo lo que quería decirle, si no hubiésemos entrado en la Unión Europea, España estaría aislada como estaba antes económicamente y estaríamos como hace 40 años. Pero en el momento que entramos en la Unión Europea, era como un proyecto de un gran país, ¿no? Y los países pues tenían como determinadas funciones. La función industrial de Alemania, productiva de agrícola más bien para Francia, y España quedó relegada a una función turística, con una zona de recreo para el resto de Europa. No nos fue mal durante 20 años, pero es que ahora con la crisis, la producción en Alemania y en toda Europa está bajando. Luego la gente no puede venir a España como zona de recreo de la Unión Europea. El asunto es, a lo que quiero llegar, ahora que tenemos unos medios de producción aquí abandonados y obsoletos, ¿cuál puede ser la salida a todo eso? Perdón, repite la pregunta. Los medios de producción en España están obsoletos y abandonados desde que entramos en la Unión Europea. Perdona, que no te entiendo bien. Los medios de producción en España, las fábricas, todo, están abandonadas. Hola, nada, que he muteado sin querer. Están abandonados porque esto se relegó a una zona de recreo para toda Europa. Pero ahora toda Europa no puede venirse aquí a recrear. A la Costa del Sol, a comprarse sombreros mexicanos y gaitas. La cosa es, ¿ahora qué hacemos? Porque es que la solución ahora es más que jodida. Porque Alemania o Francia, pues aunque no puedan vender, aunque no pueda fluir la economía, pueden subsistir. Pueden llegar a una situación de incluso autocracia. Pueden producir para ellos mismos, pero España no puede producir para sí misma ahora. Porque los campos están obsoletos. Los campos sí que son productivos en España, dentro de lo que cabe, pero están obsoletos. No hay mano de obra para los campos. No sé, ¿hay alguna solución para eso? ¿Algún estudio que yo qué sé? Ay, es que me planteas tantas cosas que no sé responder. Lo de la Unión Europea, es que primero tendríamos que saber qué es la Unión Europea. Que una cosa son los titulares, una cosa son los titulares y otra cosa es lo que sea la Unión Europea. Tendríamos que saber eso. No es cierto que tengamos los medios de producción obsoletos. Hay fábricas de coches que producen el 70% de lo que pueden producir. El problema está en que tendríamos que coger caso por caso Alemania, Francia, caso por caso, porque aunque Alemania es capitalista y España es capitalista, el nivel de desarrollo allí es más alto y por consiguiente en pegarse el tortazo le cuesta un poquillo más, pero se lo pegan. Alemania se iba recuperando, dicen. Digo yo, coño, si se va recuperando, que la gente empiece a vivir mejor. Pues no, la gente vive igual de mal que antes. No te sé responder porque son muchas preguntas. Es que no te lo sé decir. Yo te puedo decir que yo soy de un pueblo de Sevilla que en el año 37 no había nada y hoy es, eso es propaganda para mi pueblo, hoy es el mayor productor de arroz y eso lo ha hecho el trabajo. A ver si aplicamos lo de mi pueblo, que además soy andaluz, que no nos cuesta trabajar, lo aplicamos a la tierra baldía de Aragón, algo saldrá. Bueno, y gracias. Sí. Gracias por venir.